El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. Frecuencia Morantes, programa escolar que viene a informarte y a entretenerte. Bienvenidos a Cabina Escolar Sintoniza y Aprende por la 106.9 FM ZT La Radio. Le enviamos un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas a una nueva emisión de Frecuencia Morantes de la Escuela Pedro María Morantes. Presente en Cabina Escolar y quienes habla, su servidora y amiga Dayana Jiménez, estudiante de cuarto grado, quien les acompañará desde este momento hasta las 10 de la mañana junto a mis compañeros. Keiner Ortiz, quien les habla. Estamos bajo la gerencia del general de división Michael Leonardo Valladares Molina. Además les habla Santiago Ramírez, en la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control master, Juan Alberto Pernía Contreras. Coordinación, cabina escolar, el profesor Yander Ramírez. Nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina 076-356-8049 o al 0414-704-8900 o a vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook en arroba ZTela Radio 106.9 FM. Además nos pueden visitar en la página web www.ztelaradio106.9fm.com. Estamos bajo la supervisión de la creadora del guion informativo, profesora Ana Cano. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, en arroba Pedro María Morantes. También compartimos las redes sociales de la escuela que nos ha permitido acompañar este espacio, el proyecto Radio Peque. Nos pueden seguir a través de sus redes, arroba Radio Peques 2.0 o arroba Cabina Escolar. Queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela, Pedro María Morantes, y toda la comunidad de Barrio Obrero. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos con nuestros invitados especiales sobre temas muy interesantes. Nos deleitaremos con la siguiente pausa musical. Canción De Vuelta a Clases, interpretada por Aprende con Música Infantil. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar, Sintoniza y Aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Hoy suena el timbre, la escuela me espera. Con mis amigos empieza la nueva era. Cuadernos nuevos, colores y emoción. Abrimos las puertas de un nuevo salón. Y aunque las vacaciones se fueron ya, mil aventuras me esperan acá. Entre risas, juegos y lecciones, llenaremos de sueños los rincones. Yeah. cine. Íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. ¡Qué interesante tema! Esta canción infantil llena de alegría y diversión. Celebra el regreso a la escuela, los amigos y el aprendizaje. Perfecta para motivar todos los días a vivir diferentes aventuras en nuestra escuela. Ahora bien, compañeros, es importante recalcar que la familia en la escuela juega un papel crucial, ya que su influencia positiva se traduce en un mayor interés por el aprendizaje y mejores hábitos del estudio. La colaboración entre la familia y la escuela es fundamental para el desarrollo académico y social de los estudiantes, ya que fomenta la comunicación y el apoyo mutuo. Además, un entorno familiar positivo y estimulante contribuye a la confianza, autoestima y habilidades sociales y emocionales necesarias para el éxito en la escuela y en la vida de los niños. Exacto, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. También es relevante mencionar que cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concienciar a la población sobre una de las principales causas de muerte en todo el mundo, a través de la difusión de acciones de prevención y detección precoz para frenar su alarmante aumento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, aumentar la atención y la sensibilización sobre el cáncer de mama, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son fundamentales para disminuir los casos de esta enfermedad, que registra cada año 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes. ¿Sabías que varios estudios revelan que aproximadamente un 40% de las muertes por cáncer podrían evitarse al modificar 5 factores de riesgo? La obesidad, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de alcohol y de tabaco. A pesar del autoexamen de mama, la mamografía sigue siendo el método de exploración más eficaz. Con más del 70% de seguridad, puede reducir la mortalidad en un 30% por detectarla a tiempo y de manera precisa. Llegó la hora de escuchar un excelente tema musical, Abriendo Caminos, con Juan Luis Guerra. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintonice y aprende hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no.

palabra vibra como un tambor, construyendo futuro con emoción mayor. Las voces suben alto entre cada canción. Cabina Escolar es pura conexión. Transmitimos al viento mensajes sin fin, del corazón al aire como un violín. Siempre unidos con fuerza en cada emisión. Cabina Escolar impulsa la educación. Entre cuentos y risas somos un caudal de ideas y sueños que cruzan todo el canal. Compañeros, es momento de hablar de nuestro tema principal, aniversario de la Escuela Pedro María Morantes, nuestra institución. Así es, Dayana. El 1 de septiembre de 1956 surge para servir la comunidad de nuestra escuela y preescolar Pedro María Morantes, llevando este título en honor al crítico y controvertido escritor tanchirense, también conocido como Pío Gil. Fue creado mientras el decreto número 3162 del Ministerio de Educación, cuyo titular era el doctor Darío Perra. Heiner, es importante señalar que desde el principio se proyecta como una gran escuela que se va a llenar de expectativas y necesidades de la zona este de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Su primer director fue la educadora tanchirense Isabel Teresa Rey de Fernández, quien a partir del 16 de septiembre de 1956 inició sus actividades formativas y orientativas de la niñez. En 1958, la escuela recibió su primera dotación de mobiliario, funcionando hasta entonces con la ayuda de la comunidad educativa, quien aportó los primeros muebles y enseres para su cumplimiento del trabajo escolar. Para el lapso 1970-1980, se crean las dos secciones de preescolar. La gobernación del estado compra el inmueble el 12 de agosto de 1991, según documento registrado en la oficina subalterna del registro público del distrito San Cristóbal, bajo el número 1, tomo 13, el Ministerio de Educación y el gobernador Ron Sandoval, a través de FEDE, comienza el proyecto y es abandonado. Importante resaltar que el 2 de febrero de 1996 es cuando la gobernación del estado da feliz término a la construcción de la escuela, ubicada en la calle 10 entre carreras 16 y 17 de Barrio Obrero, en donde los docentes regresan a una nueva sede. Para el año escolar 2007-2008, pasó a ser escuela bolivariana en el horario comprendido de 8 a.m. a 4 de la tarde, contando además con especialistas de música, deporte, artes plásticas, aula integral y computación para el beneficio y mayor desarrollo de los estudiantes en nuestra escuela. Bueno, amigos, es importante, en el año de 1999 se abrió el laboratorio de computación. En el 2010 cuenta con docentes para cumplir funciones de coordinadores de PIDE, PAE, RPA y asesor pedagógico. En el año 2011, bajo la supervisión del profesor Espósito, se crea un nuevo logotipo de la institución y bandera, elaborada por los estudiantes de sexto grado, promoción 2010-2011. Compañeros, qué interesante es conversar sobre este tema, la historia de la creación de nuestra escuela. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y toda la comunidad de Barrio Obrero. Así es, Kleiner, vaya nuestro saludo caluroso y amistoso a todos los oyentes de Cabina Escolar y a la familia Pedro María Morantes. Bueno, compañeros, y llegó la hora de disfrutar de un tema musical titulado Que canten los niños, canción interpretada por José Luis Perales. Disfrútenlo. Ya volvemos con más Cabina Escolar Sintoniza y Aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que lo cantarán, porque han apagado su voz. Por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz. Y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Continuamos con la sección Días de Antaño. En esta oportunidad queremos hablar del 14 de octubre de 1813, donde Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto quiere decir que el 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibió oficialmente el título de Libertador de Venezuela por parte de la Municipalidad de Caracas, en reconocimiento a su papel fundamental en la liberación del occidente del país y su éxito durante la campaña admirable. Este honor, considerado por Bolívar más valioso que cualquier cetro imperial, simbolizó su liderazgo en la lucha por la independencia venezolana. Así es, Keynes. Bolívar inició la campaña admirable el 14 de mayo de 1813 desde Cúcuta, Colombia, con el objetivo de liberar a Venezuela del dominio español. ¡Excelente, Santiago! Tras una serie de victorias militares y liberando los pueblos del occidente de Venezuela, Bolívar arribó a Caracas el 6 de agosto de 1813. Claro que sí, Dayana. Es importante destacar que el objetivo principal de la Municipalidad de Caracas era otorgar el título de Libertador y lo nombró Capitán General de los Ejércitos de Venezuela en nombre del pueblo venezolano. Chicos, ¿Sabían que, aunque Bolívar mismo expresó su gran aprecio por este título, considerando que era más glorioso y satisfactorio para el centro de todos los imperios de la tierra, este título se convirtió en un símbolo del compromiso y de la libertad, la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, convirtiéndolo en el referente continental? Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Ponto a ponto, el niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Ponto a ponto, en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Ponto, ponto, monto después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Monto después a caballo, monto después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Ponto, ponto, y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Ponto, ponto, de Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. Actualidad 2.0. Aplicaciones, redes sociales e innovación. Tecnología a un clic de la información. Amigos, comentémosle a nuestra querida audiencia de Cabina Escolar Sintoniza y Aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira, que el 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur, una fecha oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 78-159 en enero de 2024. Les podemos decir que este día se gestó antes de la resolución oficial de las Naciones Unidas durante la cumbre sobre ciencia, tecnología e innovación celebrada en La Habana los días 15 y 16 de septiembre de 2023. Los líderes del G67 y China acordaron designar el 16 de septiembre como Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur. Interesante. ¿Sabían que esta fecha busca reconocer un papel fundamental que juega la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo sostenible, especialmente en los países del sur del mundo, aquellos países en vías de desarrollo o con menos recursos, donde las brechas en capacidades científicas, infraestructura tecnológica e inversión e innovación son todavía profundas? También es importante destacar que el término del sur hace referencia al sur global, que agrupa a países o regiones que históricamente han tenido menos acceso a recursos económicos, científicos, tecnológicos e institucionales para desarrollar plenamente sus capacidades de innovación. Además, al promover la equidad en capacidad tecnológica, se fomenta un mundo más justo, con mayor número de voces aportando soluciones diversas y adaptadas, en lo que enriquece la ciencia y la innovación en su conjunto. Queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra Escuela Pedro María Morantes y a toda la comunidad de Barrio Obrero. Bienvenido a su vuelo Cabina Escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Y en la escuela lo usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Cuando enciendo una computadora, puedo escuchar, escribir y leer. Esa es la tecnología de ahora. Mis abuelos los inventos del ayer. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Con el teléfono llamo a mis familiares, la tecnología nos puede comunicar. Otros inventos nos llevan a lugares, la tecnología nos puede transportar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. En el pasado no había bombillos, todo cambió con la electricidad. Casas y ciudades están iluminadas. Con un solo clic no hay oscuridad. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también, porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Yo me conecto con la alegría, el universo conspira a mi favor. Quiero contarles que como parte del Plan Nacional de Masificación de los Semilleros Científicos, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira realizó un taller sobre robótica infantil. Durante esta actividad, los estudiantes se adaptaron en los conceptos básicos de la robótica, comprendiendo el funcionamiento y descubriendo curiosidades acerca de la disciplina. Claro que sí, Keiner. Estos talleres permiten a los infantes desarrollar habilidades que potencian el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, por medio de actividades prácticas que los ayudan a entender cómo se puede utilizar la robótica en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y cómo contribuye en el desarrollo de la sociedad. La iniciativa forma parte de los diversos programas y actividades que Fundacite ha desarrollado en el estado Táchira con el objetivo de promover el interés y la participación de la comunidad estudiantil en materia de ciencia y tecnología. Ahora nos vamos con un tema musical y volvemos con más de Cabina Escolar Sintoniza y Aprende. Tenemos un invitado muy apreciado en nuestra institución. Bienvenido a nuestro programa, profesor Marcos, actualmente docente de sexto grado de nuestra casa de estudio. Hoy como invitado especial a Cabina Escolar Sintoniza y Aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira, nos gustaría que nos hablara sobre su trayectoria como educador. ¿Cómo nace la vocación a ser docente y qué estrategias pedagógicas aplica para un mejor desempeño académico del estudiante? ¿Qué mensaje les puede decir a los estudiantes para su beneficio a futuro? Buenos días y gracias por la invitación a este prestigioso programa. Mi experiencia comenzó un 16 de septiembre de 2004 en el estado Barinas, municipio Andrés Eloy Blanco, parroquia El Cantón. Allá me desempeñé como docente aula y coordinador pedagógico del NER 015 hasta el año 2010. Después solicité el cambio o traslado al estado Táchira, donde tuve la oportunidad de trabajar en la escuela básica Rafael Álvarez del municipio Cárdenas, Táriba, estado Táchira, como docente de aula durante aproximadamente 7 años y medio, desde noviembre del 2010 hasta marzo del 2018. Actualmente me desempeño como docente de aula de sexto grado en la Escuela Nacional Pedro María Morante. Tengo 21 años en el Ministerio de Educación. La vocación de ser docente empezó a manifestarse desde la juventud. El deseo de enseñar, de formar, guiar, orientar a las personas para un mejor futuro y tener la oportunidad de marcar diferencia positiva en la vida de un estudiante. Contribuir al desarrollo de la sociedad y las comunidades. También disfruto ayudando a otras personas a descubrir y desarrollar su potencial para superar los desafíos que conlleva la enseñanza-aprendizaje, adecuados a nuestros tiempos que son difíciles. Es importante señalar que la docencia nos permite ser testigo del poder de transformación de la educación, no solo para las personas, sino también para los pueblos. Por eso, mi estilo de enseñanza está centrado en el niño y la niña, que son el futuro de Venezuela y del mundo. Prefiero crear un ambiente armonioso, chévere, alegre, interactivo, integral, competitivo, donde el estudiante se sienta bienvenido a compartir sus experiencias, opiniones y aprender a través del intercambio con otro. Quiero agregar que para mantener motivado al estudiante, en este caso al niño, niña, adolescente, hay que variar el tipo de actividad de manera que se introduzcan novedades cada cierto tiempo. Ofrecer apoyo adecuado a los estudiantes desde las aulas. El punto más importante es diseñar para motivar a los estudiantes. Encontramos niños y niñas introvertidos que luchan con diferentes dificultades de aprendizaje y necesitan el apoyo y la comprensión adecuada, más que cualquier tipo de castigo. Por lo tanto, soy tolerante con los estudiantes y los animo sutilmente a abrirse para que puedan identificar la causa y su raíz y guiarlos hacia una solución. A continuación, le mencionaré estrategias que yo aplico en mi aula de clase, como por ejemplo, lluvias de ideas, reflexiones, comprensión lectora, mapas mentales, conceptuales, autoevaluación, charlas, fomentar el pensamiento crítico. Aplicar en nuestras aulas el trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos y la resolución colectiva de problemas en actividades grupales e individuales. Debates, discusiones dirigidas, talleres, clases prácticas, lectoescritura, pensamiento matemático, uso de la tecnología, feedback continuo, actividades motivacionales, dinámicas, participación activa en clases, entre otros. Mi deseo y mi mensaje a los niños, niñas y adolescentes es que el conocimiento que adquieran les dará la libertad y muchas oportunidades. El futuro no está escrito, tú lo construyes con cada decisión y esfuerzo que haces hoy. Así como también el camino al éxito requiere de constancia y dedicación diaria y no te rindas ante las primeras dificultades. Gracias. Muchas gracias por tan importante información, profe Marcos. Ahora bien, antes de despedirnos queremos invitarles a disfrutar del tema musical. Disfrútelo, ya volvemos. Yo me conecto con la alegría, el universo conspira a mi favor. Yo me conecto con lo que quiero, sueño en grande y siempre espero lo mejor. Vivo la vida como si fuera el último día, dejando todo, entregando el alma, haciendo todo con alegría. Vivo la vida como si el mañana no existiría, batiendo récords de maravillas como si fuera el último día. Vivo la vida. Lo logro, estoy seguro, no me importa que haya un muro. Yo lo salto, te aseguro que si el corazón que tienes es bien puro, aunque duela, yo con música lo curo. Y declaro que se viene un buen futuro y que la vida va a brillar aunque el presente hoy esté oscuro. Sube el volumen que en el coro vamos a celebrar por esas cosas que soñamos y ahora vamos a lograr. Acércate y canta conmigo. Vivo la vida como si fuera el último día, dejando todo, entregando el alma, haciendo todo con alegría. Vivo la vida como si mañana no existiría, batiendo récords de maravillas como si fuera el último día. Vivo mi vida. Para mí la vida se vive de sorbitos y se disfruta desde lo más pequeñito, desde el sol que me acaricia en la mañana o el cafecito sabrosito en la cama. Yo sé que Dios siempre escucha tus oraciones y que le gusta el mensaje de mis canciones. Yo a la tristeza la mandé de vacaciones, pues para lo malo siempre existen soluciones. Oh, me pone guay hacer vibrar tus emociones. Para la tristeza siempre existen soluciones. Me pone guay a hacer vibrar tus emociones. Vivo la vida como si fuera el último día, dejando todo, entregando el alma, haciendo todo con alegría. Vivo la